Lunes 18 de junio, es la 1 de la tarde, estoy en Chapultepec, justo al lado del lago. Es un día bastante nublado, ha estado lloviendo y está por lo tanto bastante húmedo todo.